en la lucha me falte poder, alguien sabrá quien a mis falles fin puede poner, alguien sabrá. Alguien sabrá cuando me oprima y me siente Satán. Cristo me guardará siempre. Alguien sabrá. Las de pruebas no las temeré, alguien sabrá, pues cuando mi alma en las sombras esté, alguien sabrá. Alguien sabrá cuando me oprima y me siente Satán. Cristo me guardará siempre. Alguien sabrá. Débil, herido, abrumado del mal, alguien sabrá, miro con ansia al hogar celestial, alguien sabrá. Alguien sabrá cuando me oprima y me siente Satán. Cristo me guardará siempre.